Has puesto lo tuyo sin hablar y siento que tu risa es llanto. Cuando buscas en mí donde nunca hubo nada, colores y formas que se van y un tímido lamento hispano tiemblo al sentir cómo quemas tus alas en mí. Diariz dormida soledad lleva mis pasos hacia el mar. Que no despierte ya, que no pueda escapar. Más lejos que nunca voy a estar, como un pálido reflejo. Es tan difícil ya que cierren mis heridas. Veo colores y formas que se van y